Tengo la tranquilidad de que con las tarifas cumplí con los argentinos. Y si hubiera seguido lo que indicaba la normativa en materia de regulación tarifaria que dejó vigente el gobierno que me precedió, nosotros tenemos que haber aumentado alrededor de un 180% la tarifa de electricidad y más de un 160% la tarifa de gas. Y ese 160% de gas se convirtió en 6% de aumento. Y ese 180% de tarifa en electricidad se convirtió en 9%. ¿Y por qué lo hicimos? Porque sabemos que los argentinos han hecho un enorme esfuerzo y no podemos pedirle más esfuerzo todavía.